Bien, mi querido campeón, es importante que sepas que todo tipo de técnicas y herramientas de negociación son absolutamente necesarias. Y podríamos hablar de docenas de ellas que necesitas memorizarte, porque como estamos tratando con los seres humanos y los seres humanos nunca sabemos qué es lo que nos van a preguntar, pues nunca sabemos lo que les vamos a responder. Por eso en toda negociación debemos de tener nuestras técnicas perfectamente bien establecidas. Recuerda, el paso número uno es aprendérnoslas. Por eso necesitas escuchar estos cassettes una y otra vez, hasta que se vayan plasmando en la mente subconsciente con el propósito de que salgan en forma de reflejo condicionado, al igual que el boxeador. Por eso vamos a hablar de técnicas cortas, técnicas medianas, técnicas largas. Vamos a hablar de, en este lado del cassette, vamos a hablar de cómo vender la cita por teléfono, que es algo muy interesante. Aquí te voy a enseñar una técnica que le llamamos una pequeña mordida más. En otras palabras, cuando la negociación ya está a punto de concluir, siempre puedes pedir algo más. En la compra de un automóvil nuevo puedes decir, pero me va a incluir los tapetes, ¿verdad? Me va a incluir el tanque lleno de gasolina, ¿verdad? Oiga, me va a regalar un cera para el automóvil un mes después, ¿verdad? Para la camioneta que estoy comprando me va a regalar una pequeña caja de herramienta, ¿no es así? O si estás comprando una computadora, pero me va a incluir el papel que necesito para la impresora, ¿verdad? Siempre que hagas esta pequeña pregunta, antes de que sueltes el dinero, probablemente te van a decir que sí. Y recuerda, no siempre nos vamos a salir con la nuestra, pero lo importante es aprender a persuadir. Persuade seguido. O sea, vamos a aprender a siempre estar persuadiendo para que se nos forme el hábito de persuadir. Y así es como van a ir sucediendo las cosas poco a poco en nuestra vida, a nuestro favor. Sí, mi campeón, aquí viene una técnica muy interesante que viene siendo: haz que el vendedor invierta bastante tiempo. Anteriormente habíamos hablado que a lo mejor una lavadora, un refrigerador, algún tipo de línea blanca, algún producto, algún estéreo, que pudiéramos decir que tienen precios fijos, no son precios flexibles. Te voy a decir cómo lo puedes hacer para que tengas un poquito más de éxito. Primeramente, haz que te den una explicación bastante amplia sobre el producto que estás adquiriendo. Haz que le invierta tiempo el vendedor. Luego ese día no lo compras. Al otro día regresas. Al darse cuenta el vendedor que regresaste, dice, seguramente está interesado. Entonces inviertes un poquito más de tiempo para, haciendo preguntas importantes. Aprende todo lo que puedas sobre el producto o el servicio que estás adquiriendo. Él le va a invertir bastante tiempo y al final se va a sentir un poquito frustrado si no compras. En otras palabras, si te vas sin adquirir, todos sus esfuerzos han sido en vano. Por lo tanto, se va a ir más allá de lo normal para que pague todo el tiempo que ha invertido contigo, y normalmente te va a dar alguna concesión especial, algún descuento o algo para tu favor. Por eso te digo, precios fijos pueden ser precios flexibles utilizando estas técnicas. Bien, mi querido campeón, hemos llegado a una parte muy importante que viene siendo vender la entrevista por teléfono. Ya sea que quieras negociar con una persona, que le quieras vender algo, que le quieras comprar algún producto para lo que tú necesites. Cuando hablamos de el poder de la negociación, necesitamos aprender a ser poderosos en el teléfono también. Ahora, debemos de tomar en cuenta que en el teléfono estamos en desventaja, porque aquí viene la pregunta: ¿qué vende más, el teléfono o hacer una cita por carta? Pues el teléfono. Ahora, del teléfono a un cuerpo humano, ¿qué vende más? Pues un cuerpo humano. Pero lo que queremos vender por teléfono no viene siendo la negociación. No queremos consumar la negociación por teléfono. Normalmente no es tan fácil, aunque permíteme decirte, sí es posible. Hay algunas personas que únicamente por un sistema que se llama telemarketing venden cantidades increíbles diariamente por teléfono, porque el teléfono llega también a la mente subconsciente, llega a tocar las emociones de la persona y es probable que tome una decisión importante o inteligente. Pero aquí te voy a enseñar a cómo vender la cita por teléfono con una persona que no te conoce, que no sabe qué le vas a comprar o qué le vas a vender, qué es lo que quieres, pero sin embargo te puede dar la cita. Esto que vamos a diseñar se llama un pequeño chasis de cómo prospectar por teléfono. Ponte muy listo, por favor. Fíjate nada más, apúntalo si puedes. Si no vas manejando mientras estás escuchando esta grabación, apúntalo para que veas qué sencillo viene siendo. Al prospectar por teléfono, primeramente hay un factor presente. ¿Cuál viene siendo? El temor. Sí, es por temor que muchas personas no quieren levantar el teléfono y marcar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque como que no sabemos qué nos van a preguntar o qué nos van a decir, le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Pero cuando nosotros tenemos un chasis y hacemos ciertas preguntas, no se te olvide, decimos ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado, prácticamente puedes programar lo que la gente te va a contestar. En este chasis, vas a darte cuenta que escribiendo, escucha bien, ahí va la técnica, 3 veces el nombre del prospecto. Una vez por favor y una vez gracias. Apúntalo, 3 veces el nombre del prospecto. Una vez por favor y una vez gracias. Aquí hay 2 cosas que debes de anotar al lado, por favor, si es que puedes escribir. Y si no, escucha numerosas veces este cassette para que te memorices esta información tan poderosa, que me he tardado mucho tiempo en poder armar un chasis que funcione para vender la cita por teléfono. Pongan atención. Lo primero que necesitan es tener el chasis frente a ustedes. Sí, antes de marcar lo debes de tener frente a ti. Luego te voy a pedir que tengas un espejo frente a ti, porque la sonrisa se puede transmitir a través del cable. De hecho, déjame te digo, algunos de estos cassettes a lo mejor muestran un poquito más de energía que en otros, porque son diferentes horarios del día cuando estoy haciendo estas grabaciones. Por lo tanto, puedo transmitir más en unos momentos un poquito más de emoción que en otros. Lo mismo tú, por teléfono. Necesitas siempre estarte viendo para que dibujes una sonrisa en tus labios y la puedas transmitir a través del cable del teléfono. Bien, 3 veces el nombre del prospecto, una vez por favor y una vez gracias. Y aquí es donde empieza la técnica, pon atención. Llamamos y vamos a decir que contestan Servicios Profesionales S.A. Aquí va, llamamos, ring, contestan Servicios Profesionales S.A. y le dices, con el señor Rodríguez, por favor. Contesta la secretaria, ¿de parte de quién? Le digo, de Alex. Me dice, ¿de qué empresa? Le digo, particular, señorita. Lo más probable es que ahora me pase con él. Ahora, yo sé que hay algunas secretarias que son bastante difíciles. Algunas de ellas les llamamos la señorita barrera, porque son una barrera impenetrable. Necesitan cuidar a su jefe para que trabaje y les pueda pagar su salario. Y yo puedo comprender eso. Pero de cualquier manera, fíjate cómo le dije mi primer nombre, le contesté nada más y le dije que era, ¿qué? Particular. Aunque sea yo un vendedor, aunque sea un negociante, aunque estoy llamando de una empresa, pues también soy particular, ¿sí o no, compañeros? Cuando me conviene. Por eso, si te das cuenta, lo voy a repetir para que cuentes cuántas veces pregunto por él. O sea, mi meta es hasta que llegue con él 3 veces el nombre, una vez por favor y una vez gracias. A ver si los puedes identificar. Aquí viene el ejemplo de nuevo. Ring, ring. Contestan Servicios Profesionales S.A. Le digo, con el señor Rodríguez, por favor. Me pregunta, ¿de parte de quién? Le digo, de Alex. ¿De qué empresa? Le digo, particular. Me pasa con el señor Rodríguez. Contesta él, diga, ¿señor Rodríguez? Sí. Gracias. Señor Rodríguez. Ok, aquí hacemos una pausa y a ver si lo identificaste. Hasta ahorita he dicho 3 veces el nombre, una vez por favor y una vez gracias. Y lo voy a repetir. Ring, ring, Servicios Profesionales S.A. Le digo, con el señor Rodríguez, por favor. Ahí va una vez el nombre y ya, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. ¿De qué empresa? Particular. Aquí me lo pasan al señor Rodríguez, que contesta, diga, ¿señor Rodríguez? Sí, gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a mencionar se llevará 1 minuto en explicárselo, no interrumpo nada. Noten ustedes, ¿eh? Tomo control y no me importa si me contesta él el teléfono. Bueno, diga, ¿qué quiere? ¿Qué me va a vender? ¿De dónde me llama? ¿Quién es de mí? Yo solamente le digo, ¿señor Rodríguez? Y él contesta, sí. Y le digo, señor Rodríguez, y aquí es donde trato de vender la cita por teléfono. Lo que le voy a mencionar se llevará 1 minuto en explicárselo. No interrumpo nada. Vean ustedes, está comprobado psicológicamente que una persona, cuando escucha que le menciona su nombre 2 veces consecutivas, dice, esta persona me conoce. Eso causa intriga, la intriga logra atención, y al tener la atención, haz de cuenta que establezco el puente del interés para interesarlo y que me dé la cita. Es a través de profesionalismo, mis queridos amigos, que nos podemos ganar el derecho de estar frente a una persona a quien queremos negociarle, queremos comprarle, venderle, queremos negociar, queremos pedir un empleo, queremos sacar una cita para cualquier cosa que necesites. Es importante tener este chasis. Es una técnica mucho, muy poderosa que funciona en todas las ocasiones para todo mundo. Lo voy a repetir de nuevo para que lo tengas bien presente. Con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. Permítame. Me pasan con el señor Rodríguez y me dice, diga, ¿señor Rodríguez? Sí. Gracias. Gracias porque gracias por contestar mi llamada. Si no, le digo, gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a mencionar se llevará 1 minuto en explicárselo. No interrumpo nada. Y me dice, ¿sabe qué? No es un buen momento. No hay ningún problema. Prefiere que le llame en la tarde o mañana por la mañana. Wow, ahí utilizo otra técnica muy poderosa que viene siendo el doble alternativa. Y me dice, mañana, me parece bien, por la mañana o por la tarde. Vean, un proceso de eliminación. Ahora, sé que hay algunas secretarias difíciles que siempre me dicen, ¿sabe qué? Está ocupado. ¿Por qué no me dice a mí de lo que se trata? Y yo se lo comunico a él, le digo, ¿usted podría tomar la decisión por él? Y me dice, probablemente no. Entonces, ¿cuál es su nombre, señorita? Si me dice Angélica, le digo, Angélica, hágame un favor, mire, si me permite, me encantaría explicárselo a usted, pero por si tuviera una duda, me encantaría que él estuviera presente. ¿Sería posible eso mejor por las tardes o por las mañanas cuando él está menos ocupado? Y aquí trato de pedirle a ella que me haga el favor de que me ayude a convencerlo a buscar el momento adecuado para llegar con él. Ahora, cuando me dice el prospecto difícil, cuando estoy tratando de vender la cita, ¿qué me va a vender? Le contesto, absolutamente nada, señor. Explíquemelo, pues. Con mucho gusto. ¿Le parece bien si voy ahorita o mañana por la mañana? No, por teléfono. Mire, solamente lo confundiría por teléfono. Tengo algo aquí escrito que necesito que vea. Y como dice aquel proverbio chino, una imagen dice más que mil palabras. ¿Por qué no se lo muestro para evitar confusiones y para avanzarle más? ¿Le parece bien hoy a las 6:45 de la tarde o mañana a las 8:15? Y vuelvo con mi doble alternativa. Como ven, si utilizamos estas técnicas bien medidas, bien precisas, funcionan para todas las personas en todas las ocasiones. Ahora no hagan lo que algunas personas hacen cuando tengo mis seminarios en vivo, que simplemente utilizan ciertas partes que dicen, bueno, yo sí voy a usar esto, pero esto no. Espérate, es que la técnica ha estado formada, es un paquete y ha estado comprobado que funciona y la están utilizando muchas compañías. Y es importante que tú en tu vida privada o en tu vida profesional aprendas a optimizarla. Sí, mi querido campeón, son muchos los detalles que debemos de conocer para tener éxito en cualquier negociación, pero no se te olvide, la preparación, o sea, hacer la tarea, viene siendo obligación de todo negociante con éxito. Y cuando hablamos de vender la cita por teléfono, el momento que la persona nos da entrada, que dice, ¿de qué se trata? ¿Quién le da mi nombre? ¿Qué quiere? En ese momento tenemos, escuchen bien, aproximadamente unos 15 o 20 segundos para mencionar algunas de las ventajas o beneficios más impactantes, más importantes para que la persona esté dispuesta a escucharme. Noten ustedes, hasta ahorita no he entrado, por ejemplo, si yo fuera un vendedor y quisiera vender la cita por teléfono, no le estoy diciendo, mi nombre es Alex Day, represento a Corporación Alex Day S.A. No, eso no vende. Dile a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, si la persona va a ponerme un minuto de atención, más vale optimizarlo y decirle cosas que él necesita escuchar. Por lo tanto, algo más que necesitas agregarle a tu chasis vienen siendo ventajas y beneficios perfectamente bien delineados de los más impactantes. Por ejemplo, si tú quisieras vender una casa, entonces le dices, lo que le voy a explicar, se tardará un minuto en mencionárselo, no interrumpo nada, y me dice, ¿de qué se trata? ¿Le gustaría que su familia viviera más cómoda que nunca? ¿De qué se trata? Precisamente de cómo podemos brindar esa comodidad para su familia. Me tardo 5 minutos en platicar con usted. Dicen algunas personas en algunas ocasiones, no, algo me va a vender y no tengo tiempo. Aquí le damos una garantía. Señor Rodríguez, yo le quiero dar una garantía. Más bien le voy a dar 2 garantías. Número 1, le prometo no hacer una presentación muy elaborada, le voy a dar únicamente los puntos de mayor interés. Número 2, si me estoy más de 5 minutos es porque usted me pidió que me quedara. Aquí tenemos más garantías para quedarnos, porque recuerda que lo único que pretendemos por teléfono es lograr 2 aspectos muy importantes de la atención y el interés. El interés hace que te dé la cita por teléfono, perdón, que te dé la cita en persona. Cuando ya estamos en persona, aquí tenemos varios aspectos a nuestro favor. Mira, tenemos el contacto visual, tenemos lenguaje corporal, tenemos modulación de la voz, podemos estar escribiendo ventajas y beneficios. Y si le quiero vender algo, aquí es cuando convencerlo. Si le quiero comprar algo, ahora es cuando convencerlo. Porque cuando estamos ya en persona, estamos transmitiendo toda esta energía, todo este entusiasmo, es más fácil que la persona llegue a través de las emociones a razonar la decisión y esté dispuesto a atendernos. No se te olvide. La razón por la que te enseño este chasis para poder vender la cita por teléfono, para comprar o vender algo, para cualquier negociación, es para obtener la atención y el interés de la persona. Por eso te voy a pedir que tengas 3 o 4 ventajas y beneficios de los más impactantes que al prospecto le pudieran caer y en ese momento diga, ¡wow! ¡Soy interesante! Vengas en la tarde o venga mañana. Y de esa forma podríamos lograr estar frente a ellos y optimizar nuestra negociación. Como ves, mi querido amigo, sobresalir y triunfar en este mundo no es fácil. Se requiere mucha preparación. Recuerda de nuevo, la buena suerte existe. Es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. A diario busca la oportunidad, pero síguete preparando a diario. Escucha estos cassettes una y otra vez hasta que sean parte de tu nueva filosofía y tu forma de pensar, campeón. ¿Se puede? Sí se puede.